sé de tus respuestas, de querer y no poder, de tus mágicas propuestas que jamás logré entender. Me cansé de tanto amarte, de tus besos sin amor, y hoy que vienes a quedarte, hoy que vienes a quedarte, tengo seco el corazón.